miércoles 4 de julio desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba La Turba. Y ahora estamos con invitados, con invitada. Está presente en el estudio Carla y Marcos. Ellos son integrantes del Centro Cultural La Casona, un centro cultural que se encuentra en Argüello, que está dentro de justamente una casona, que es un patrimonio histórico. Ahí los chicos me van a corregir si digo algo mal, seguro. Una casona histórica que perteneció a un gobernador de la provincia de Córdoba y que hoy en día, hace varios años, funciona como un centro cultural. Y bueno, en esto hoy está mucho el programa relacionado con la tierra y la pelea por los espacios, la lucha entre los espacios como un lugar público de trabajo cultural para el pueblo, para las personas, y por otro lado estos espacios queriendo ser acaparados y agarrados por privados que quieren hacer un negocio particular con ellos. Eso también está pasando en el caso de este centro cultural, que ahora es algo que pertenecería al gobierno nacional y está intentando rematarlo para buscar hacer un negocio. Así que bueno, vamos a hablar de eso con Marcos y Carla. Le damos los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, chicas. Vamos a ver si se escucha bien ahí. El Franco pide que se acerquen un poco más al micrófono. Bien. Bueno, a ver si nos cuentan un poco mejor de lo que acabo de introducir yo, qué es lo que está pasando. Y también estaría bueno que nos cuenten un poco qué es el Centro Cultural La Casona y qué se hace ahí. Bueno, La Casona es un espacio recuperado hace 4 años más o menos por un grupo de vecinos autoconvocados, ¿no es cierto? Todos jóvenes, adultos, niños también. Decidimos recuperar un espacio público en desuso, abandonado, saqueado también, ¿no? Que pertenece al patrimonio cultural de provincia y de nación, porque era la casona de veraneo del gobernador Félix Garzón. Nosotros decidimos recuperar este espacio porque era un baldío y empezamos primero con una huerta comunitaria, después dando algunos tallercitos, y esto fue creciendo, digamos, mediante el interés de distintos vecinos, de distintos grupos también, ¿no? Y otros espacios, y hoy en día estamos con talleres como el de yoga, el de huerta, la biblioteca popular, el de ciclomecánica, vamos a arrancar con un tallercito de bioconstrucción, el domingo por ejemplo hacemos una jornada de trabajo voluntario para recuperar la cancha de fútbol. Estamos con varias actividades. Hace poco nos enteramos que el Estado, dentro de esta planificación más masiva, ¿no?, que es privatizar los espacios públicos, vender lo poco que queda de tierra hacia privadas, como decías vos, nos enteremos que se subasta, se remata la casona y pasaría a manos de privados, porque hay como una falta de papelerío para que esto pase a ser patrimonio histórico. Entonces, dentro de ese avivamiento político que hay hoy en día, la casona pertenece a 6 espacios, más o menos, sí, que se subastan para recaudar, no sé si 11 millones de pesos, una cosa parecida así. Entonces nosotros decidimos empezar un plan de lucha de esto, recuperación y autonomía de los espacios populares, ¿no es cierto?, y públicos. Es una subasta, a mi entender es como subastar una plaza, un parque, ¿no es cierto? Es algo, como decía el inspector de Nación, es un bien del Estado. Y para mí el concepto de Estado es somos todos, ¿no es cierto? Entonces, autoritariamente no podés venir a vender algo que nos corresponde y que a la vez tiene un uso social, ¿no es cierto? En donde la gente no solo va a tomar un taller de cultura, sino también hay cooperativa de laburo, hay gente sosteniendo el espacio, hay niños, o sea, es un espacio fundamentalmente para niños. Para generar una pedagogía emancipatoria, ¿no? Poder ser seres un poquito más autónomos, más independientes. Y eso no le sirve al Estado, claro, lógicamente. Sí, claro. Sí, ¿no? Qué pena y qué falta de sensibilidad justamente del Estado, ¿no? Y además, siempre a mí me llama la atención que estos espacios que aparecen siempre recuperados por personas interesadas, grupos de gente que interesó en hacer algo. Autogestivo, autogestivo. No, no es que pedimos nada tampoco. No, y además con un fin social, no con una intención de un lucro privado y nada de eso. Cuando en un espacio que, como decían ustedes, hace años y años está abandonado, justo cuando un grupo de gente con estas intenciones sociales aparece el interés privado, en este caso mediado por el Estado Nacional, pero ya sabemos que es cómo aparece el Estado, para quién juega el Estado Nacional en esta situación, claro. ¿No? Claro, que es lo que hablábamos recién también, bueno, en relación a los barrios y los asentamientos populares, ¿no? Y los intentos de desalojo, digo, cómo la fuerza ejecutiva es la que juega ahí el papel principal entre la expropiación, entre la venta y entre el negociado, en este caso, bueno, con un centro cultural que, como decís, funciona hace 4 años, ¿no? Claro. ¿Y han tenido alguna especie de diálogo con quienes quieren rematar y adueñarse del centro cultural? Y hace un tiempo ellos venían, así como es un bien del Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Venían inspectores a sacar fotos, a inspeccionar. Nosotros, obviamente, como es un espacio público, uh-huh, mientras que no vengas uniformado ni armado, podés entrar, uh-huh, y acceder al espacio, ¿no es cierto? Entonces pasa, saca fotos, ellos tienen hasta un registro más detallado de lo que venimos haciendo nosotros. Uh-huh. Hasta que cayeron, pum, pusieron el cartel de subasta, a nadie se le avisó nada, uh-huh, y no hubo ningún tipo de explicación ni nada. Ayer, como te decía, nos chocamos con esto de que posibles compradores habitando, recorriendo el patio, caminando, uh-huh, nosotros sin saber qué hacer porque tampoco se le explica al comprador que eso pertenece a patrimonio. Hay detalles que, como ahora vendrían al margen, pero hay muchas cosas que Eiffel en su paso por Córdoba, y no pasó él, ¿no es cierto? Pero con la historia que Eiffel tiene en Córdoba, ha hecho varias cosas que estuvieron en ese espacio y fueron robadas, saqueadas. Mm. Se sabe dónde andan, como por ejemplo 2 leones de bronce, una pérgola, varias cosas que se saben dónde andan, y lógicamente se silencia eso, ¿no es cierto? Como Estado, si eso corre riesgo la comunidad, lógicamente lo van a tirar, lo van a derrumbar, y cualquier tipo de proyecto que esté ahí va a pasar a ser un proyecto privado, sí, e inmobiliario, ¿no es cierto? Claro. La falta de acceso a la tierra. Uh-huh. Nosotros, me parece que no es solo una lucha de la casona, sino es como tomar conciencia y dimensión de que nos están saqueando por todos lados, por cultura, por educación, por tierra, por trabajo. Están privatizando todo y es como ya es un momento de ya está, no dormir más. Levantarnos, hacernos escuchar, el Estado somos nosotros. Quienes están de aquel lado deben obedecer lo que nosotros proponemos, no viceversa, no defender intereses privados. Y eso, nosotros somos todos y ellos son unos pocos, ¿no es cierto? Y no se sabe todavía, digamos, cuál sería el destino, si es que se llega a... O privado. Sea, ¿cuáles son los intereses municipales? Es a privado. Uh-huh. Sí hay un interés de municipalidad, un pedido hacia Nación de que lo registren como un patrimonio cultural, que no se fraccione el terreno tampoco, son casi 2 hectáreas de tierra, uh-huh, que permanezca intacto. Después se ve si patrimonio lo privatiza como patrimonio o se lo cede a la comunidad. Para esto tiene que haber un interés social, claro, de la gente en recuperar el espacio y esto, que sea un espacio público. Ya si no hay un interés social, volviendo a eso de que nosotros tenemos que tomar parte de la que nos toca, ¿no? Ser nosotros primeros actores de defender nuestros derechos y demás. Bueno, la municipalidad no se opone a la subasta, pero pide que... No, sí se está oponiendo a eso. O sea, el interés es que no se subaste todavía. Ah, bien. También hay una irregularidad de papeles. Esto se subaste el 2 de agosto y hay un comodato firmado hace como 4 o 5 años que pasó la última institución, que fue lo último que hubo, digamos, legal por medio de desarrollo social, que vence el 22 de agosto, por ejemplo. Entonces también hay bastantes irregularidades de detalles que, como es Nación, no se habla de eso, no se dice, no importa. Nosotros lo solucionamos, somos Nación, digamos. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Es como un llamado a concientizarnos, no solo a los vecinos de Argüello, sino a todos los espacios culturales, sociales, centros vecinales, que nos están cercenando de a poquito, nos están excluyendo de nuestros derechos. Y eso, loco, son derechos inalienables. Sí, sí. Y si nosotros no nos paramos y los defendemos entre nosotros y nos juntamos, que no sea solo, no sé, el espacio en San Martín, la casona en Argüello, no, o sea, somos todos juntos, luchando por lo mismo, ¿no? Acceso a la tierra, a trabajo, a una calidad de vida digna, a producir nuestro alimento, tan básico como eso, ¿no? Sí, poder establecer redes de contacto, de trabajo, de apoyo, porque hay muchos, como decís vos, lo que pasa ahí es parte de todo algo que pasa en un montón de espacios donde se busca eso, ¿no? Que cabe, que todo lo que sea, no sé cómo decirlo. Digo, esta posibilidad de lo autogestionado, el trabajo con solo un mero fin social de reproducir la sociedad de una manera colectiva. El juntarse ya en comunidad ya es cultura, ya es un encuentro cultural, eso ya te educa, digamos. Entonces ya es me parece que ya va siendo hora de, no solo, tampoco es algo que pasa, está pasando en Córdoba o en Argentina. Claro. Está siendo sistemático en toda Sudamérica. No es casualidad el gobierno en Brasil o en Chile. Y los pocos países que están resistiendo, como Bolivia, digamos, también de a poquito le van entrando. Sí, o sea, la privatización y la propiedad privada es ante todo, digamos, pero claro, porque es un mandato del sistema, ¿no? Entonces, bueno, se materializa, por ejemplo, en estas situaciones, ¿no? Y en muchísimos casos, como decís vos, también recordando el espacio San Martín, que está próximo a un proceso judicial por intento de desalojo, porque supuestamente es un lugar privado, que en realidad ha sido apropiado y habitado por personas del barrio para revitalizar, ¿no?, estos espacios y volverlos centros culturales, que es lo que son. Bien, ustedes me decían estaban organizándose, armando como una especie de plan de lucha, algo para resistir. ¿Cuál es la respuesta de los vecinos y las vecinas, ¿no?, de Argüello? Y es una zona bastante complicada porque hay country alrededor, es zona residencial. Sería mucho más fácil laburar en un barrio con apoyo escolar, con una copita de leche. Y acá no, una copa de leche no funciona, digamos. Claro. Pero sí un evento de arte, de cultura, de calidad, o sea, lo que se viene gestionando en todos los otros espacios. Los próximos a hacer es, el 9 de julio estamos haciendo una peña, una venta de locro, visibilizar el espacio, claro, ¿cierto? Como un espacio público, antes que nada, no es solo de los pibes de la casona, esto es un espacio público, que nos pertenece a todos, a Zumba La Turba para hacer radio, al Espacio San Martín para, o sea, es de todos. El 9 de una peña con, bueno, música, feria artesanal, venta de locro, 26 y 27, campeonatito de ajedrez, 28 un evento también con banda, feria también, un buffet, que el buffet es nuestra autogestión, digamos, de espacio. Y el 2 de agosto, el día de la subasta, convocarnos a la puerta de el Banco Nación en la calle Buenos Aires, al 45, bien, convocarnos todos como ciudadanos, como organizaciones, a defender esto, ¿no? La cultura, los espacios populares como espacios de encuentro, de educativos, ¿no? De trocar ideas. Esto que está pasando ahora con los artistas callejeros es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? No poder que privatizar la cultura. Claro, privatizarla en los espacios públicos ya no va a tener cultura ni siquiera en la calle. Claro. De querer cultura, pagala. Y si no la podés pagar, bueno, amigo, vaya de aquel lado y sea reprimido por la clase obrera también a mano armada, porque al fin y al cabo también. Bien. Sí, no, pero hay una privatización de todo. Y cercenar la autogestión, ¿no? También porque es la autogestión de bueno, en este caso los artistas y las artistas, también como algo subversivo, totalmente subversivo. Tal cual. ¿Ustedes tienen algún medio de comunicación, red social, donde uno se puede enterar de todos estos eventos que están organizando? Sí, el Facebook de la casona, arroba la casona Argüello, sería sin diéresis. Bien. Teléfono 351-2-29-49-16. La dirección, el teléfono de nuevo, 351-2-29-49-16. La dirección, Juan Correa, 7130. Esto es a una cuadra de Ricardo Rojas y Bodero. Bien. O la estación de tren Tristán Narvaja, que es la que le sigue a la de Argüello, del tren de la Sierra. para que se acerquen, conozcan el espacio, de repente algún proyecto que uno tenga o simplemente eso, conocer y formar parte de, sentir ese sentimiento, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Pertenecer. Se recuperó el carnaval, no vamos a recuperar el espacio público, chicos. Sí. No, y ya por lo que han contado ustedes, desde el valor histórico y desde el valor social que tiene hoy en día por lo que están haciendo ustedes ahí, realmente claro que es un lugar para cuidar, para defender y para que no, que eso pase a mano de un privado, que seguramente, como dicen ustedes, que será un country, un housing, un visto eso, un departamento, eso, torres. Una limitación al acceso a la tierra, a la vivienda, porque... Entonces, bueno, vamos a estar siguiendo entonces estos próximos eventos y también en el mes de la Pachamama, ahí el 2 de agosto, el Frente del Banco Nación, haciendo ¿no? Que retiemble en sus centros la tierra. Hacernos escuchar. Bien, bárbaro. Les agradecemos, Marcos, Carla, y bueno, fuerza para la lucha, y ahí estaremos todo lo que necesiten informar. Zumba está abierto para pasar toda esa información. De una, muchísimas gracias, chicos. Ahí. Y bueno, seguimos, vamos a una pausita y vamos ya con el último bloque después, ¿no? Uh-huh. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.